A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, muy buenos días. Bienvenidos al espacio informativo Recorriendo Cundinamarca. Hoy viernes 16 de noviembre de 2012. Contamos con la participación de las emisoras comunitarias del centro del país y aquí les presentamos toda la información. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Parra. Hoy les saludamos Elkin Parra Chávez y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Como es tradición, cada año durante una semana completa se realiza en Chía la labor cultural en las diversas áreas artísticas como lo son la danza, la música, las plásticas y el teatro, con la celebración de la Semana Cultural de la Luna. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, los gobernadores de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y del Meta, Alan Jara, Luis Carlos Sarmiento Angulo y el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, general Francisco Patiño, revisaron los avances de las obras de la doble calzada entre El Tablón y Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio. Uno de los científicos más importantes y destacados del país ofreció una conferencia a los docentes y estudiantes de las diferentes educaciones educativas del municipio de La Mesa. El encuentro se adelantó en el aula múltiple del Colegio Francisco Julián Olaya. María Fernanda Campo, ministra de Educación, dará a conocer hoy viernes los avances en materia educativa durante la vigencia 2012 desde Girardot. Oficialmente, la financiera de Desarrollo Territorial FINDETER comunicó que le fueron asignados a la ciudad de Girardot recursos por algo más de 8 mil millones de pesos para adelantar obras de ese tipo. Concretamente, será intervenido el proyecto denominado Charrasquero 1 y 2, vía Nariño, una ejecución que venía siendo tramitada por más de 15 años. Con la entrega de nuevos recursos para continuar el arreglo de la vía, el alcalde de Mosquera, Nicolás García Bustos, entregó el fin de semana las obras de mejoramiento y mantenimiento de la vía Parcelas, sector San José. Esta semana, y más concretamente hoy viernes 16 de noviembre, acudirá a la ciudad la titular del despacho de transporte, Cecilia Álvarez Correa, y dos días después lo hará su compañero del interior, Fernando Carrillo, con la intención de mejorar los programas de sus carteras en la conocida Ciudad Jardín. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, solicitó a los congresistas de la bancada cundinamarquesa incluir en la reforma tributaria un proyecto de ley mediante el cual se obligue a presentar las declaraciones de industria y comercio y pagar industria y comercio en los municipios donde se adelantan obras de infraestructura. Titular desde Sesquilé. Sesquilé y Guatavita serán escenario de las últimas válidas del Rally NACAN Colombia 2012. Titular desde Chingás Estéreo de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca, hoy nos acompaña Helen Campos, coordinadora de las jornadas del trueque y de la minga en el municipio de Choachí, Cundinamarca. Ella nos habla de la quinta jornada del trueque que se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre. El titular desde Sasaime Estéreo. Me acompaña el presidente del Comité de Paneleros en Sasaima, Cundinamarca, don Berno Rojas. En nuestra sección del invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca, continuamos presentándoles las intervenciones y entrevistas del primer foro de radio comunitaria realizado en la Universidad de Manizales. Y para hoy, viernes 16 de noviembre, tenemos el saludo virtual del ministro de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, doctor Diego Molano Vega, y luego la rueda de prensa de los periodistas comunitarios asistentes con la viceministra María Carolina Hoyos Turbay. Thank you. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Caquesa, sala de redacción. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, los gobernadores de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y del Meta, Alan Jara, Luis Carlos Sarmiento Angulo y el director de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional, general Francisco Patiño, revisaron los avances de las obras de la doble calzada entre El Tablón y Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio. El jefe de Estado dio a conocer que las obras permitirán agilizar la movilidad en la doble calzada entre las dos ciudades y para ello se asignaron 900 mil millones, de los cuales 800 mil corresponden al primer tramo Caquesa-La Calera y los 100 mil restantes a la ampliación a dos carriles del túnel de Quebrada Blanca, calificado como el cuello de botella de la vía. Al respecto, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, manifestó que se empiezan a vislumbrar cuáles serán los tiempos y quiénes los responsables de los diferentes tramos del sector de Bogotá a Villavicencio, que tiene tres tramos. En el tramo intermedio ya se tomaron decisiones de gran importancia y a corto plazo, los cuales consisten en la ampliación del túnel de Quebrada Blanca, para que puedan pasar dos tractomulas a tiempo, ya que ahí es donde se presenta el mayor problema. Lo segundo es acelerar las obras de construcción de los viaductos pendientes para conectar este tramo y por último definir las inversiones que permitan resolver el paso por Guayabetal, indicó. De igual manera, el Gobierno Nacional tomó una decisión conjunta con el gobernador del Meta en el último tramo, es decir, de Chirijara a Villavicencio, en el que el Meta aportaría 200 mil millones de regalías y existe una alianza público-privada presentada por Coviandes. Se analizarán las posibilidades de hacer realidad el proyecto con algunos recursos de los cuales se estudia la fuente, dijo el gobernador de Cundinamarca. En Chía, sala de redacción, como es tradición cada año durante una semana completa, se realza la labor cultural en las diversas áreas artísticas, como lo son la danza, la música, las plásticas y el teatro, con la celebración de la Semana Cultural de la Luna. En este año, celebrando la 28ª versión, la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Cultura traen una programación variada para todos los gustos y todas las edades, además de las ya nombradas. También se tendrán actividades diversas en poesía, astronomía, narración oral y salud. El señor alcalde Guillermo Varela Romero y la gestora social señora Rosalba Bello Ballesteros esperan que la comunidad se anime y participe en estas importantes actividades ofrecidas sin ningún costo, las cuales pretenden no solo recrear y divertir, sino construir y fortalecer los cimientos y arraigos culturales de los habitantes de la ciudad de la Luna. En Caquesa, sala de redacción. El presidente Juan Manuel Santos, al visitar la vía Bogotá-Villavicencio, en el sector donde se iniciarán los trabajos por la doble calzada, dijo que la obra tiene una gran importancia, pues conecta los llanos orientales con los mercados más importantes del país. Adicionalmente, se construye con las mejores especificaciones. Son las mejores comparándolas con la del resto del mundo, solo que en Colombia su topografía y calidad de tierra las hacen más difíciles, mas no imposible, aseguró. La doble calzada Bogotá-Villavicencio mantiene un trazado por una topografía agreste y de alta montaña de geología complicada, lo que hace que su construcción sea de alta complejidad e incluye, entre otras obras, las conexiones a desnivel con los municipios de Caquesa, Puente Quetame y Guayabetal. La vía existente actualmente será utilizada como alterna. El proyecto contempla la construcción de 14.5 kilómetros de túneles, 7.5 kilómetros de puentes y 20 kilómetros aproximados de vías de conexión veredal, así como intersecciones a desnivel, con una cifra de vía a intervenir del orden de 51 kilómetros en su totalidad. Lo anterior significa que habrá 18 túneles, 17 puentes y viaductos, y en la calzada principal, mientras que en la calzada existente serán 14 puentes. En la mesa, sala de redacción, uno de los científicos más importantes y destacados del país ofreció una conferencia a los docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas del municipio de La Mesa. El encuentro se adelantó en el aula múltiple del Colegio Francisco Julián Olaya. El objetivo de la actividad fue el de poder crear un espacio de conocimiento y enseñanzas por parte del doctor Reynolds, quien ilustró a los asistentes sobre la importancia de la ciencia en sus diferentes campos, a la vez que hizo un recuento sobre algunos de sus más importantes estudios científicos. De esta manera se crea un incentivo para que los jóvenes estudiantes se motiven y se interesen aún más por su aprendizaje, creando proyectos innovadores. Es de destacar que el doctor Jorge Reynolds nació el 22 de junio de 1936 en Bogotá, donde estudió sus años de colegio. Sus estudios universitarios los realizó en Inglaterra, donde se graduó como ingeniero electrónico. Estudió electrocardiográficamente a deportistas por telemetría. Comenzó con el diseño y construcción de un equipo transmisor y receptor del electrocardiograma por telemetría en el año 1971. En el año 1999 diseñó un marcapasos para la prevención de la trombosis en pasajeros de la clase turista con la ayuda de Jorge Ulloa y Jorge Hernán Ulloa. En la actualidad desarrolla estudios para el diseño de un nanomarcapaso. Ha organizado hasta el momento 38 expediciones en el país y el exterior para realizar estudios e investigaciones en el corazón de diferentes especies de animales terrestres y acuáticos. Desde 1984 se han realizado 6 expediciones a Isla Gorgona, se registraron electrocardiogramas a las ballenas jorobadas. En agosto de 2011, el doctor Reynolds anunció el lanzamiento de un marcapasos tan pequeño como un tercio de un grano de arroz y que no necesitará de batería. Dicho marcapasos podrá ser observado por los cardiólogos desde cualquier parte del mundo. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. Con la información para Recuerdo en Cundinamarca desde Angelus Estéreo en Sesquilé. Este viernes 16 y domingo 18 de noviembre se desarrollará en Sesquilé y Guatavita la última válida del Rally Nakan Rally Championship Edición Colombia 2012, donde se invitó especialmente a tripulaciones nacionales cuyos autos no sean homologados y participarán en una categoría especial que se ha creado. Esta invitación específicamente dirigida a pilotos de la Copa Nazpal y del Rally Colombiano, quienes no pagarán inscripción. Se considera esta como la oportunidad de estar junto a pilotos y autos de talla mundialista, además ser parte de un evento nunca antes visto en el país. Nakan 2012 se correrá en Sesquilé y Guatavita con la participación de más de 35 autos y varias tripulaciones internacionales. Nakan FIA es una asociación civil sin fines de lucro con responsabilidad jurídica propia, constituida por la Unión de las Instituciones de Automovilismo Deportivo de Países de Norteamérica, en la República Mexicana, Centroamérica y del Caribe y Suramérica en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Guyana, poseedores de los poderes deportivos otorgados por la Federación Internacional de Automovilismo FIA, quedando abierta para recibir otros países con la aprobación previa de la Asamblea General. De otro lado, para el próximo lunes se tiene previsto la toma de examen de oftalmología para aquellas personas que están dentro de los niveles 1 y 2 del SISBEN y pretenden acceder a las monturas gratis que se estarán entregando a personas de bajos recursos. Serán 100 monturas de gafas en total. Para acceder a dicho beneficio, las personas deben presentar certificado del SISBEN, diagnóstico de oftalmología y fotocopia de la cédula. Desde Angelus Estéreo en Sesquilé para Recorriendo Cundinamarca, la información pasó con Daniel Castillo Sánchez. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción, oficialmente la financiera de desarrollo territorial FINDETER comunicó que le fueron asignados a la ciudad de Girardot recursos por algo más de 8 mil millones de pesos para adelantar obras de este tipo. Concretamente será intervenido el proyecto denominado Charrasquero 1 y 2 vía Nariño, una ejecución que venía siendo tramitada por más de 15 años. En principio, las partidas fueron comprometidas por el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, en desarrollo de una de las entrevistas que sostuvo con el alcalde local, Diego Escobar Guinea, quien urgió la inversión demandada por las comunidades de la zona. Los dineros fueron asegurados tras la firma de un convenio entre esa cartera y FINDETER para ejecutar proyectos en todo el país, para lo cual fueron destinados por la Nación 264.437 millones de pesos, según comunicó el presidente de esta entidad, Luis Fernando Arboleda. Una de las principales preocupaciones del mandatario girardoteño está relacionada con la infraestructura y saneamiento básico, particularmente en zonas deprimidas y con graves problemas de salud originados por deficiencias en los sistemas de manejo de aguas negras. En Girardot, sala de redacción. María Fernanda Campo, ministra de Educación, dará a conocer hoy viernes los avances en materia educativa durante la vigencia 2012 desde Girardot. Con el objeto de informar los logros y avances del programa Educación de Calidad, el camino para la prosperidad, a lo largo de la vigencia 2012, la ministra de Educación estará en la ciudad de Girardot hoy viernes 16 de noviembre. Durante la audiencia pública se presentarán las acciones realizadas por esta entidad para el cumplimiento de las actividades y metas sectoriales. También se expondrán las principales dificultades durante la vigencia y se identificarán los principales retos para el año que inicia. Se brindará un espacio para que la comunidad plantee sus denuncias e inquietudes. Además de la exposición de los temas de educación, se realizará la inauguración de la institución educativa Nuevo Horizonte, ubicada en la carrera Primera D, con calle 22 en el barrio Alto de las Rosas de la ciudad. El acto iniciará a las 11 de la mañana. En Fusagasugá, sala de redacción, esta semana y más concretamente hoy viernes 16 de noviembre, acudirá a la ciudad la titular del despacho del transporte, Cecilia Álvarez Correa, y dos días después lo hará su compañero del interior, Fernando Carrillo, con la intención de mejorar los programas de sus carteras en la conocida Ciudad Jardín. El primero de ellos evaluará varios aspectos relacionados con la demora en la construcción de la doble calzada, situación que ha provocado enormes daños en la economía de la región. Las primeras puntadas al respecto fueron entregadas por el alcalde Carlos Daza Beltrán, luego de evaluar las condiciones en que se encuentran tanto productores rurales como industriales, particularmente el turismo, quienes han visto seriamente golpeadas las economías de sus empresas por las demoras en la ejecución de la obra. A lo anterior debe sumarse el tiempo que deben permanecer tanto transportadores como pasajeros en los cuellos de botella sobre la vía, tiempo que representa más gastos en combustible y en buena mayoría de los casos en horas de trabajo, los cuales sumadas arrojan incalculables sumas de dinero. Además, fueron denunciadas negociaciones de predios que podría haber asaltado a los propietarios de los terrenos por donde pasa el trazado de la autopista, circunstancia que también llamó la atención de las autoridades locales y la región. Precisamente sobre este último aspecto se cumplió un duro debate en la Comisión Sexta del Senado, en donde el congresista cundinamarqués Carlos Ferro Solanilla cuestionó el desempeño del Ministerio de Transporte frente a los controles que debe adelantar el despacho en torno a los procedimientos de adjudicación de las obras, los cuales, conocidos como licitación a la inversa, es decir, al menor valor, facilitan movimientos que elevan el costo de los trabajos de forma escandalosa. Música. Recorriendo Cundinamarca. Un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingaz Estéreo de Fomeque. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, bienvenidos a la información desde el municipio de Fomeque, Chingaza, Estéreo 106.4 FM. La invitada en esta mañana, aquí en Recorriendo Cundinamarca, es Helen Campos, coordinadora de las jornadas del trueque que se realizan en el municipio de Choachí. Helen, buenos días y bienvenida a Chingaza Estéreo. Buenos días, ¿cómo te encuentras? La hemos invitado a este informativo para que nos cuente sobre la quinta jornada que se realizará el próximo 25 de noviembre. Como es ya una tradición nuestra y del trabajo social que hacemos a través de la Minga, nuestro principal concepto es el cuidado del medio ambiente y el cuidado de las comunidades. Entonces vamos a dar inicio el 25 de noviembre a nuestra quinta jornada de trueque, una plataforma sociocultural donde las comunidades de Choachí, Fomeque, Huaque, toda la región de Oriente y Bogotá se van a reencontrar en una misma hermandad, mirándonos los unos a los otros como iguales, compartiendo los artículos que la gente trae y además de eso el amor, el cariño, el respeto y retroalimentarnos los unos de los otros. Contémosle a los oyentes, ¿qué es la finca La Minga y la casa gestante? Porque hemos escuchado hablar de La Minga, pero en realidad no sabemos de qué se trata. Cuéntenos. Nosotros La Minga somos el primer proyecto, lo podemos decir, que en Latinoamérica que incorpora la permacultura unido a unas buenas prácticas de manejos ambientales. Nuestro estilo de vida en La Minga es basado en el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la gente y en compartir todo este conocimiento con las comunidades. Partimos de que nuestras construcciones no son construcciones comunes y corrientes, son unas bioconstrucciones hechas de tal manera que el impacto ambiental es mínimo que causamos dentro del medio ambiente, que tenemos una serie de sistemas que a través de ellos generamos a la tierra beneficios y más no la perjudicamos. Un ejemplo son nuestros baños secos. Nosotros no tenemos baños convencionales que arrojan cantidad de aguas residuales a las quebradas y ríos, sino que al contrario, a través de estos baños lo que hacemos son unos compostajes y unos abonos que devolvemos a la tierra. Y en esa medida, en ese estilo de cosas y en esa medida, todos nuestros actos son de esta manera. Primero tenemos mucha coherencia entre lo que pensamos, dentro de lo que hablamos y dentro de lo que hacemos. Para nosotros es importante tener mucha conciencia y saber que somos parte de la tierra, que hacemos parte de este territorio, que podemos aprovechar la tierra y que a través de eso también podemos devolverle a la tierra parte de lo que ella nos beneficia. ¿Cómo les ha ido con el tema del trueque? Contémosle a nuestros oyentes cómo va este proceso. Podemos decir que ha sido todo un éxito. Esta es nuestra quinta jornada en la cual nosotros estamos trabajando. Esta idea, ustedes ya conocen, nace hace 2 años, para un diciembre, en querer nosotros ser los primeros de la región en esa vereda, ser los primeros de Bogotá en vivir acá y querer nosotros compartir con la comunidad algo especial, pero no querer llegar como los citadinos a regalarles cosas a los niños, ni a ponerles esa etiqueta de niños pobres, porque los niños de las comunidades campesinas y de Choachí son niños muy ricos, son niños que tienen un entorno increíble que muchos en la ciudad quisieran tener lo que ellos tienen acá. Entonces quisimos compartir una serie de cosas y de artículos que teníamos, pero no regalándolos sino intercambiándolos. En esa jornada vinieron 80 personas. En nuestra segunda jornada ya vinieron alrededor como de 200, luego 300, ya la última jornada vinieron 1300 personas, y para nosotros de pronto el medir la cantidad de personas no es como lo que queremos hacer. Para nosotros el éxito del evento es que se desarrolle con tranquilidad, que todos compartamos en comunidad, que la gente entienda que las cosas son para compartirlas, más no crear un consumismo de que porque hay cosas a disposición entonces todos queremos coger de todo, sino que seamos un poco conscientes en lo que necesitamos y en lo que realmente debemos llevar para nuestros hogares. En nuestra quinta jornada el lema es trae lo que quieras y lleva lo que necesites. Con esa frase yo creo que dice todo lo que es el evento. Helen, ¿dónde se va a llevar a cabo este evento y cómo se llega al lugar? Bueno, para esta jornada vamos a tener talleres, múltiples talleres, enseñándole a los niños a reutilizar las cosas, a hacer artículos con botellas desechables, a hacer mochilas, bolsos con bolsas de plástico. Vamos a tener una serie de talleres de esta forma didáctica, vamos a tener conferencias, vamos a tener la brigada médica, los niños y las personas pueden pasar a consulta médica con los médicos que vienen a ayudarnos. Tenemos una muestra gastronómica y se va a desarrollar el día domingo 25 de noviembre en nuestra finca, que es en el kilómetro 38 de Bogotá hacia Choachí, kilómetro 38, en la vereda Resguardo Alto, finca La Minga. Si ustedes van de Choachí o de Fome, Cubaque hacia Bogotá, entonces el kilómetro 2 arriba del pueblo, igual por el camino de Herradura, 800 metros arriba de la carretera pavimentada, allá estaremos con toda nuestra disposición de recibirlos. Este es un llamado para las comunidades del campo: traigan sus productos, intercámbienlos por artículos de la ciudad. Es bien importante que la gente de Choachí, la gente del campo, traiga las cosas que cultivan, traigan los productos que tienen a la mano, sus huertas, sus cosas que producen, y los puedan intercambiar por artículos que vienen de la ciudad. ¿A qué número celular se pueden comunicar nuestros oyentes que deseen participar de esta actividad? Sí, mira, mi teléfono es el 318-773-6154. Ahí pueden encontrar cualquier tipo de información que necesiten saber sobre la actividad. Nosotros tenemos nuestra página web, que es www.minga.yocreoencolombia. Ahí también tenemos mucha información de las actividades. Y bueno, ya con esto creo que en el pueblo, en Choachí, tenemos muchos afiches. Vamos a colocar afiches y volantes donde se pueden informar sobre el evento. Helen, muchas gracias por estar aquí en Chingaza Estéreo compartiendo esta información para nuestra audiencia del departamento de Cundinamarca. Muchísimas gracias. Saber que contamos contigo para este evento para nosotros es de una gran magnitud, que a través de tu emisora puedas llegar a todos los hogares con esta noticia de nuestro evento, y esperamos que venga muchísima gente. Chingaza Estéreo 106.4, mi emisora preferida. Jenny Patricia y Víctor Manuel, sigan ustedes con más información. Les habló Raúl Villar Lara. Feliz sintonía. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Choachí Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones, 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Enseguida, aquí en Recorriendo Cundinamarca, como invitado especial, les presentamos el saludo del ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, doctor Diego Molano Vega, en la instalación del primer foro de radio comunitaria realizado en la Universidad de Manizales. Muy buenos días a todos. Me da mucha alegría saludarlos en este primer foro nacional de radio comunitaria, este escenario para establecer los lazos entre más de 600 emisoras comunitarias que existen en nuestro país. Lamento mucho no poder acompañarlos en el desarrollo de este evento, pero también es grato enviarles este saludo a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Bueno, pero también pues para mí es grato que la señora viceministra María Carolina Hoyos Turbay esté hoy con ustedes. Ella ha sido una gran apasionada por la comunicación y en especial por las emisoras comunitarias. En su gestión como viceministra ha impulsado el fortalecimiento de las emisoras comunitarias y me alegra muchísimo que esté con ustedes porque es la madrina más importante que tienen las emisoras comunitarias en el gobierno nacional, y en el Ministerio TIC pues estamos para apoyarlos. Espero que disfruten mucho este encuentro en donde compartirán experiencias y recibirán asesorías sobre la situación real de las emisoras comunitarias y los retos que estamos afrontando. El hecho de que por primera vez se reúnan tantos operadores de radio comunitaria para hablar sobre el estado actual, la sostenibilidad, el futuro, los problemas, las posibilidades técnicas de este medio, este hecho es muy importante para nuestro ministerio. Desde el MINTIC estamos promoviendo el fortalecimiento y la consolidación del sector y por ello apoyamos de manera decidida todos los esfuerzos que se realizan para facilitar el cumplimiento de la normatividad inherente a cada una de las emisoras. Hemos realizado capacitaciones y seguiremos fortaleciendo los programas de capacitación y encuentros como este, y en los que no solo buscamos que se apropien los temas sobre radiodifusión sonora, sino también sobre el uso de las nuevas tecnologías. Hemos sido testigos de cómo a lo largo de la historia la radio ha permitido el milagro de la comunicación masiva y ha unido a los pueblos y provincias de los rincones de Colombia. Hoy la radio sigue siendo el medio más relevante del país. Hoy en promedio los colombianos escuchamos más de 4 horas diarias de radio, que es muy superior a lo que vemos en televisión e inclusive a lo que navegamos por internet, porque los colombianos estamos navegando en promedio 2 horas diarias por internet. La radio sigue siendo el medio más importante de este país, que tiene mayor penetración y mayor uso. En los años 50 la llegada de la televisión al país supuso la primera amenaza para la preeminencia de la radio como principal medio de comunicación. Luego vino el cine, la televisión a color y por cable, y en los últimos años la llegada y la expansión de la internet. Pero repito, la radio sigue ahí y continúa teniendo una gran importancia a pesar de muchos pronósticos fatalistas que se han hecho en el pasado. Hoy vemos cómo este sector implica dinamismo y capacidad para adaptarse a un medio cambiante. La radio seguirá vigente en la medida de que sepa reinventarse con los tiempos, en que asuma la tarea de cambio y transformación necesarios para aprovechar el universo de posibilidades de comunicaciones que ofrece Internet y lograr así que las emisoras colombianas puedan ser escuchadas por millones de usuarios en distintos lugares del país y del mundo. Bueno, los invito a que disfruten este escenario y establezcan lazos entre ustedes para que fortalezcan esos desarrollos de todas sus emisoras. No olviden el gran reto que tienen, hacer uso de la tecnología para compartir contenidos, consolidar audiencias, tanto en la transmisión por radio como en la web, para crecer, para educar, para informar a la comunidad que les escucha y hasta para ahorrar costos. Todo esto sin dejar a un lado la responsabilidad social de los medios, que es la de generar cultura, educación y desarrollo en las comunidades. Por último, aprovecho para agradecerles a todos aquellos que hacen posible la realización de este foro, a la Universidad de Manizales, a su rector Guillermo Orlando Sierra y a John Jairo Herrera, director del área de radiodifusión. De igual forma, agradezco la presencia del doctor Damián Cardona, delegado de Naciones Unidas. Nuevamente, muchos éxitos en este encuentro y de verdad que lamento mucho no acompañarlos, pero me siento muy bien representado con la señora viceministra María Carolina Hoyos. Un saludo a todos en Manizales. Y esta, señores oyentes de Recorriendo Cundinamarca, es la rueda de prensa con la viceministra doctora María Carolina Hoyos Turbay contestando las preguntas de los periodistas comunitarios. Nosotros como emisoras, ¿qué podemos recibir de parte también del ministerio en cuanto a la sostenibilidad económica? Que no seamos nada más repetidoras, sino también algo, tengamos también ayuda económica. Sí, definitivamente como está planteada la legislación y la normatividad, nosotros venimos desarrollando varias acciones que mencionaba ahora. La primera es donde tenemos una un COMPE se expidió en el 2008, que lo que busca es el fortalecimiento de la radio en diferentes ejes, y ahí entonces este gobierno ha estado en la misión de implementar y darle vida a ese COMPES. Venimos desarrollando varias acciones de manera paralela y simultánea. No solamente esperamos que sean unos repetidores de información. De hecho, una de las cosas que más cuesta es la generación de contenidos. Buscamos primero que haya intercambio de contenidos entre las diferentes radios comunitarias. Nosotros valoramos enormemente ejercicios que se están haciendo desde las radios comunitarias en diferentes regiones del país y deben ser conocidas a nivel nacional. La mejor manera de ello entonces es poder replicarlas en otras radios comunitarias. También en materia de la asistencia técnica y legal, hemos desarrollado un fortalecimiento porque vemos una debilidad con razón, pero una debilidad en las áreas legales y técnicas, que además las radios comunitarias son operaciones muy pequeñas que uno le toca haciendo absolutamente todo. Y realmente lo que hay es una impresión de mucho amor, sí, mucho amor y de querer acertar. Es por eso que nosotros creemos que se va a cualificar y va a buscarse la autosostenibilidad, o se va a lograr la autosostenibilidad de varias maneras. Primero, asistencia legal y técnica. Venimos desarrollando un programa desde el Ministerio para generar asistencia legal y técnica. La otra, el fortalecimiento de los contenidos y aumentar la calidad de los contenidos. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de este portal que mostramos hoy. Adicionalmente, a través de capacitaciones para diferentes radios comunitarias. Esa manera vamos a generar el mejor contenido, pero también los centros de generación de contenido se convierte en un tema realmente importante. Todo esto es fundamental. Hay mucho por hacer y hay que hacerlo de manera conjunta. Lo más importante es en la medida en que tengamos mejor acceso, es decir, que las emisoras comunitarias tengan la posibilidad de estar conectadas, de buscar competir en estas nuevas tecnologías, donde los oyentes están buscando llegar a tener contenidos interesantes. Yo creo que ahí se va a encontrar un modelo de monetización en la nueva era digital que puede ser interesante. ¿Hay manera de cambiar la política en cuanto a ese mismo sentido de contenido, que podamos las emisoras comunitarias enlazarnos unas con otras para poder hacernos más sostenibles? Es un cambio de normatividad que no es generado desde el gobierno, sino desde el legislativo. Entonces, pues sí, eso tiene que ser una, digamos, en el Congreso, yo no me puedo comprometer por el Congreso de la República, quienes son los que legislan en nuestro país, y lo que nosotros estamos haciendo como funcionarios públicos es cumplir con la norma actual. Zaragoza Estéreo en el departamento de Antioquia. El Ministerio Mintic, ¿qué ha pensado con respecto a las emisoras piratas que cada día aumentan más en cada uno de los municipios de Colombia? Este es un tema fundamental. Nosotros tenemos cero tolerancia a las emisoras piratas, y es por eso que uno de los grandes desafíos que tiene la Agencia Nacional del Espectro es esa. Ahorita están en un plan de monitoreo para poder tener, fortalecer ese ejercicio, y creo que su punto es muy importante reforzarlo, porque nosotros no podemos ser laxos con las emisiones de emisoras piratas. En este gobierno se ha adelantado, digamos, una gestión, pero creo que hay un camino mucho más largo por recorrer en ese sentido. Emisora Mundo 89 de Trono, en el Valle del Cauca, usted está hablando del COMPES 3506, pero nosotros en los municipios no encontramos el respaldo del cual habla el COMPES allí, porque el ministerio no tiene un poco más de vigilancia con los alcaldes y esas administraciones para que apoyen sus radios comunitarias. A ver, nosotros no hay COMPES perfecto, legislación perfecta, ni marco jurídico perfecto, pero este COMPES, yo no sé si usted se acuerda, antes de este COMPES, pues este COMPES sirvió en algo para fortalecer, a muchos los ha servido. Entonces, lo que hay que hacer es buscar seguir dándole fortaleza a este COMPES, porque no hay fórmula perfecta, no hay fórmula perfecta, pero sí, definitivamente, yo sí valoro de manera especial lo que se hizo con ese COMPES, en la medida en que sí hubo un paso hacia el fortalecimiento. Estamos buscando fórmulas mágicas, no existen, ni en este sector, ni en el minero, ni en el... todos hay problemas, pero definitivamente lo que hay que buscar es sacarle punta y darle... Y generar un compromiso, y el compromiso es diario. Nada se hace si uno no lo hace todos los días. Y esto tiene que ser una alianza público-privada y una alianza entre todos. Y mire que eso, producto de eso es que pudo salir el Compes, que pudo haber sido mejor, pues sí, pudo haber sido mejor, pero salió. Producto de ello es que le hemos podido dar vida. Que nada es perfecto, que falta mucho por mejorar totalmente, y que es un compromiso de todos, El nuevo modelo de vigilancia y control que se está a veces saltando. Exactamente, los tres anillos nos están siguiendo. Entonces, el nuevo modelo de vigilancia y control se lanzó hace poco, y lo que estamos buscando es poder fortalecer ese procedimiento. Antes no existía, hoy ya lo tenemos. Lo que estamos buscando es poder dar resultado. José Pavas, de Celeste Estéreo, del municipio de La Ceja. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de las emisoras comunitarias? Desde el gobierno, ¿cómo visionan las emisoras comunitarias, digamos, en 2-3 años? Nosotros vemos las emisoras comunitarias para el gobierno nacional, como lo decía en mi presentación, y me da lástima que no hayan grabado mi presentación, porque entonces no hice nada parándome a hacer esa presentación. Me voy a coger de acá. Esta presentación, son fundamentales para la construcción de sociedad, de ciudadanía, para la generación de contenidos desde lo local. Es por eso que nosotros reconocemos el valor de la radio comunitaria y el valor que cumple en volver visible lo que sucede en la cuadra, lo que sucede en nuestra comunidad. Creemos que ahí la radio comunitaria ha jugado un papel importante, y podemos, digamos, desde Vive Digital lo que hemos buscado es poder seguir apostándole a la radio comunitaria como esa alternativa comunitaria. Dos preguntitas en una. Es que hay varias angustias, viceministra, para ponerla en conocimiento. Nos están llegando unas investigaciones donde nos piden actualizar SAICO al 2008, ASIMPRO al 2009 y POLIS al 2008. Usted sabe, yo no sé quiénes están acá en el comité nacional consultivo que nos reunimos en el ministerio, ¿sí? Ese es un tema el cual es resorte del Ministerio del Interior, ¿sabe usted eso? Y nosotros lo que hemos hecho desde ese órgano consultivo es, a través del Ministerio del Interior, que se solucione ese problema, que además es unánime en todos. Si uno se ve el tema del SAICO y ASIMPRO, el tema de SAICO y ASIMPRO es un tema que vale la pena y que en el Comité Nacional se ha venido discutiendo. No es de mi resorte, no está adscrito. Pero a nosotros. El Ministerio nos está elevando un pliego de cargo y de sanciones. Sí. El tema es que así es la normatividad hoy, y yo le pediría, si ustedes quieren, que me parece interesante, que cuente Marta Eugenia y ustedes lo que ha pasado en el comité consultivo, y adicionalmente los pasos a seguir. Vale la pena que los representantes del comité puedan socializar. Viceministra, usted ha dicho que la conectividad Cundinamarca, que está al pie de Bogotá, y las emisoras de Cundinamarca tenemos problemas con el internet. ¿Qué nos puede comentar de eso, viceministro? El plan de fibra óptica vamos a fortalecer los 116 municipios de Cundinamarca. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. Con la entrega de nuevos recursos para continuar el arreglo de la vía, el alcalde de Mosquera, Nicolás García Bustos, entregó el fin de semana las obras de mejoramiento y mantenimiento de la vía Parcelas Sector San José. El mandatario municipal, acompañado del diputado Emilio Casallas, del concejal Nelson Torres y de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Teresa Herrera, inauguró la vía construida en sistema de placa huella, con una inversión de 373 millones, cofinanciada con los recursos de Invías, el ICCU y el municipio. Durante el acto de inauguración, el alcalde ratificó el compromiso de su administración con las zonas de parcelas y entregó al concejal Torres dos importantes convenios viales para su socialización. Nosotros venimos con buenas noticias. Aquí hay un convenio firmado la semana pasada por 178 millones para continuar esta vía. Recursos gestionados con apoyo del representante José Caicedo. Adicionalmente, va otro convenio por 446 millones para placa huellas en el sector El Pencal, producto de la gestión adelantada por el diputado Casallas, el concejal y el senador Carlos Ferro manifestó. Por su parte, el diputado Emilio Casallas destacó el positivo avance que se registra en el proceso del encintado del sector veredal y felicitó la labor del alcalde, a quien calificó como uno de los mejores del departamento. Asimismo, anunció la gestión de recursos para el tema de redes de acueducto y alcantarillado. Hemos hecho un fuerte trabajo en la asamblea. Haciendo un balance en el primer año de gestión, a Mosquera le llegaron 6.100 millones de pesos que se firmarán esta semana para atender un tema grande como es el del acueducto y alcantarillado, anunció. En Bogotá, sala de redacción, el propio gobernador Álvaro Cruz Vargas entregó cifras mostrando progresos particularmente en materia de homicidios. Dice que hoy se presentan 9 de esos casos por cada 100.000 habitantes, casi 3 veces más bajos que otras zonas, en donde esos indicadores se ubicaban en 25. Reveló que el departamento pasó a tener 25 municipios con 0 muertes violentas contra 60 que existían en el 2007. Explicó que en algunas ciudades del país se ufanan en tener indicadores de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes y Cundinamarca incluye a las dos poblaciones mencionadas que cuentan con los indicadores más altos. Este es un ejemplo nacional y demostrar, y por eso he venido proponiendo que Cundinamarca debería ser el primer departamento post-conflicto, declaró. Manifestó que la intolerancia y las riñas es lo que más afectan los indicadores e índices de violencia en las ciudades. Sin embargo, agregó que comparativamente desde el año 2007 a 2012, Cundinamarca tenía 25 municipios con 0 homicidios. En los últimos 9 meses pasaron a 60 el número de municipios 0 homicidios. La intolerancia a las riñas es lo que más afecta a los indicadores de la violencia en las ciudades. Es de señalar que del año 2007 al presente año, Cundinamarca pasó de 25 municipios 0 homicidios en los primeros 9 meses del año a 60 municipios 0 homicidios. Esto es un ejemplo a nivel nacional, sostuvo Cruz Vargas. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, solicitó a los congresistas de la bancada cundinamarquesa incluir en la reforma tributaria un proyecto de ley mediante el cual se obligue a presentar las declaraciones de industria y comercio y pagar industria y comercio en los municipios donde se adelanten obras de infraestructura. La medida, señaló el mandatario departamental, busca que se redistribuyan los recursos y haya mayor equidad social. En este sentido, el gobernador puso a consideración de los congresistas de la bancada departamental apoyar la propuesta que permitiría mejorar los recursos de los municipios de las categorías quinta y sexta. Si logramos que pase en el Congreso de la República, el proyecto cambiaría la vida de los municipios de categoría quinta y sexta, puntualizó Cruz. El proyecto refiere a que se incluya en la reforma tributaria la obligatoriedad de presentar las declaraciones de industria y comercio y pagar la industria y comercio en los municipios en donde no solamente se transformen algunos productos, como ya está en el criterio legal de la jurisprudencia del Estado, sino que se vinculen también todas las inversiones que se hagan del orden nacional, departamental o particular, señaló el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Esta es la información desde Sasaima en Recorriendo Cundinamarca. Un saludo muy especial para Víctor Manuel Salamanca, para Jenny Patricia Rodríguez, para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Les acompaña Luis Carlos Páez Espitia desde Sasaima, Cundinamarca, la primavera cundinamarquesa. Me acompaña el presidente del Comité de Paneleros en Sasaima, Cundinamarca, don Berno Rojas, a quien le damos la bienvenida. Don Berno, muy buenos días. Muy buenos días, don Carlitos. Agradeciéndole a usted inmensamente por esta oportunidad. Bueno, como bien es dicho, vamos a hablar sobre tema de la panela. Bueno, a ver, don Berno, ¿cuánto cuesta elaborar una panela? ¿Cuánto hay que pagarle a un trabajador que allí labora con ustedes como propietarios de las enramadas? En este momento, producir una panela de libra nos cuesta alrededor de 1.200 pesos aproximadamente. Para venderla, la vendemos a 550 pesos. O sea que le estamos perdiendo más o menos por mitad por lo del precio. Entonces, un panelón, 4 libras, nos vale hacerla más o menos 3.300 pesos, 3.250 pesos. A cómo la estamos vendiendo actualmente, a 2.300, 2.400 pesos en este momento. Bueno, o sea que ustedes siempre han venido perdiendo. ¿Cuánto tiempo hace que están perdiendo? Sí, lo que pasa, don Carlos, es que cuando hay mercados que sube un poquitico, digamos, dos mercados, sube un poquito, 2.000 pesos, pongámosle. Pero hay 10 mercados que siguen lo mismo, barata, barata, barata. Entonces, ahí estamos y siempre los precios es más barato que valer. Sin embargo, si yo tengo mi ramada, tengo mi finca cañera o panelera, como se llame, tengo que rentear porque ese es mi sustento, de mí y mi familia. Entonces, y tengo que tener mi obrero, dos obreros, depende de la molienda. Usted me pregunta cuánto vale un fornal, ¿sí? Libre, como nosotros decimos, libre, uno anda a la alimentación, hay que pagar 20.000 pesos a un obrero, un buen obrero. Al costo que decimos, el señor viene con la alimentación, vale 30.000 pesos. Entonces, si yo voy a hacer 10 cargas de panela, tengo que tener 5 personas, 2 en el trapiche y 3 abajo en la paila o donde se procesa. Entonces, para elaborar estas 10 cargas de panela, ¿cuántos días hay que pagarle a los obreros? Bueno, hay que empezar desde el corte, ¿sí? Entonces, eso depende del obrero, si es bueno o regular, porque si hay unos que se merecen 20.000, otros se merecen 15.000, otros se merecen el jornal 22.000. Entonces, eso depende de la persona que usted consiga o de las personas. Entonces, a mí me puede rendir aprontar y hacer la molienda en 3-4 días, entre la pronte, digamos, corte y carguería, a llevarla a la enramada y hacerla, como puedo echar 8 días. Eso depende del juicio de cada uno, de su gente, ¿sí? Bueno, ahí nos damos cuenta, ¿no? Para hacer 10 carguitas de panela, ¿que vienen a cuánto la pueden vender aproximadamente? Pues ahorita está la carga 25, 26, 27, la caja de panela, ¿sí? Entonces, son 5 cajas la carga, son 125.000 pesos la carga. Entonces, lo que le comentaba don Carlitos anteriormente, atrás, ¿cuánto nos cuesta hacer una panela de libra? ¿Cuánto nos cuesta hacer un panelón de 4 libras? Entonces, nos cuesta 3.300 300 pesos más o menos la hechura de un panelón 4 libras. La estamos vendiendo ¿a cómo? A 2.400 pesos. ¿Sí? Una libra nos cuesta hacerla 1.200 pesos. Y la estamos vendiendo a 550 pesos. Entonces estamos perdiendo por mitad. Bueno, a ver, don Berno, ¿qué petición haría usted a Fedepanela, no sé, a qué entidad o al gobierno nacional? O ¿qué petición haría usted? Vea, don Carlitos, yo, la petición es, como presidente de los paneleros de Sasaima, decirle al gobierno nacional, ustedes nos exigen, nosotros también exigimos, nos ayudan para cumplirles, ya que nosotros no tenemos la forma ahorita de poner de nuestro bolsillo para todo. Entonces, la exigencia que hacemos nosotros los paneleros es, señor gobierno, denos los materiales y nosotros les cumplimos con encerrar nuestras enramadas, muy como nos lo están pidiendo, ¿sí? No nos regalen todo porque sé que no lo van a hacer y que nosotros nos cueste también una parte. Entonces, nos dan los materiales y nosotros colocamos la obra en mano y chico arreglado. Entonces, eso sería una forma de trabajar y cumplir al gobierno. Bueno, ahí vemos, ¿no? Es uno de los productores de panela aquí en el municipio de Sasaima y presidente del Comité Municipal Panelero del municipio, el señor Berno Rojas. Don Berno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para Recorriendo Cundinamarca. A usted, don Carlitos, muy complacido de estar aquí en su emisora, en nuestra emisora, y decirle de nuevo muchas gracias y un saludito muy especial a los que encabezan Recorriendo Cundinamarca. Bueno, muy bien. Para Jenny Patricia Rodríguez, para Víctor Manuel, un saludo cordialísimo en la mesa de trabajo. Y sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Les acompaño Luis Carlos Páez Espitia desde Sasaima. Sasaima FM Estéreo. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Esto fue todo por hoy en nuestra emisión. Mañana los esperamos con el resumen del informativo departamental Recorriendo Cundinamarca. Un feliz fin de semana para todos y muchas gracias por su sintonía. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.